Tú me das el aire, no me das el desaire. Tú le das ritmo a mi canción, el marcapaso, el corazón. Entonces no existe nadie, tú mi pareja de baile. Cada paso que yo doy tiene que ir a tu dirección. Y como tú no hay nada, solo en ti puedo encontrar. No perderé mi tiempo en lo pasajero. Y como tú no hay más nada, solo en ti puedo encontrar. No perderé mi tiempo con los pasajeros. Nadie como tú, tú. Nadie como tú, tú. Nadie como tú, tú. Nadie como tú. Shawty bad, bad, bad, bad. Me tentó con verla caminar, yeah. La calle mala y me fui detrás, yeah. 200 y pico en el boulevard, yeah. Le seguí los pasos a mi padre. La bebida, las mujeres y la calle. Mi corazón me traicionó. Comí del mundo y no llenó, no, no. Me llena solo tu maná. Me llena solo tu maná. Yo solo sé yo. En el desierto tu maná. En el desierto tu maná. Eso me llenó. Me llena solo tu maná, me llena solo tu maná. Y esto lo sé yo. En el desierto tu maná, en el desierto tu maná. Nadie como tú, tú. Nadie como tú, tú. Nadie como tú, tú. Nadie como tú. A mi canción, el marcapaso, el corazón. Entonces no existe nadie, tú mi pareja de baile. Cada paso que yo doy tiene que ir a tu dirección. Y como tú no hay nada, solo en ti puedo encontrar. No perderé mi tiempo en lo pasajero. Y como tú no hay nada, solo en ti puedo encontrar. No perderé mi tiempo con los pasajeros. Nadie como tú, tú. Nadie como tú, tú. Nadie como tú.